y defender la patria. Queridos compañeros, queridas compañeras, es defender el trabajo. Defender el trabajo de aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy están acá marcando su presente, que son parte del mundo del trabajo y la producción industrial y de los servicios de la Argentina, pero también defender el trabajo es defender a aquellos a los que todavía el Estado no protegió. Defender esos pibes que están en la economía de plataformas, a los que el Estado no le dio una respuesta. Defender a esos trabajadores que están en la economía social o en la economía popular, a los que el Estado no les dio una respuesta. Defender a cada argentino que se levanta a la mañana convencido de que hay una sola clase de hombres que le suman a nuestra sociedad, que son los hombres y las mujeres que trabajan.